I said, should we get started in the manor then? And then we immediately said, I suggest we go to the manor. Like, okay, that's what I just said. Supongo que estamos yendo, ¿no? Ok, perfecto. Okay. Nada, Vale, dale, te que su hermana. como Víctor y Angélica bien se acuerdan que la instrucción es que el manor está al norte de la ciudad. Es un círculo, así que está al norte. Es fácil guiar al norte de la ciudad, no hay nada que perder. Por cierto, no se lo dije cuando entraron a la ciudad, era cuando Víctor estaba entrando a la ciudad, cuando hubo la colisión. Era cerca del mediodía, era un poco antes del mediodía. No saben exactamente porque es normal, no, que normal que no lo sepan, pero era cerca del mediodía. ¿Verdad? ¿Qué? We have a map of the city? Did you, I don't know, did you buy a map? Did you ask anyone for a map? Tú no lo No, no, no, tienes. no, no. No, Okay, no, no. En ese instante no tienen. No. Ajá. I mean, if Do you, we need a si map quieres. right now? Eso depende de ustedes, a mí me da igual. No, no, no. That was just like a meta question. I was just wondering if it's something that we're supposed to Mera, know okay, or just. mera, mera speaking, existe el mapa. Si consiguen un mapa, Okay, va a no, no, haber no. mapa. All right, that's fine, Ok. Otra vez in-game. Bueno, aquí, si deciden caminar, que es lo que estoy asumiendo que están haciendo, ¿right? Ok, vuelven a pasar cuatro paredes. O sea, vuelven a ir a lo más exterior de la ciudad. Otra vez encuentran la gate, pero esta vez desde la gate en la que Angélica, o sea, Vrel y Cinder estaban, no se podía ver la mansión. Solamente veían como que el jardín y no sé qué, y los guardias que son los que dijeron que no había motivos para entrar. Pero desde esta sí pueden ver la mansión, porque esta puerta da justo a la mansión, está justo enfrente de la entrada de la mansión. Otra vez hay dos guardias y les dice, Friends. What are you doing here? You need anything? We're just on official business, and I show them the paper. El tipo agarra la Official nota y business. pone cara completa y utterly disappointing y dice, oh, for fuck's sake, Mia. Les deja, dice, I don't even wanna know. Just go inside. I don't care at this point. Ajá. Entran. El sitio está súper, súper vacío. A ver, hay que sí, un poquito, unos cuantos guardias. Hay gente que sí, caminando, muy poca gente dentro del recinto. Tiene jardines muy grandes hacia los lados, pero protegido tanto por el sitio que acaban de venir como por la parte de atrás, con las paredes estas que son bastante grandes. Paredes no, son murallas. La mansión es grande, pero tú, por ejemplo, Víctor, no estás sorprendido por el tamaño de la mansión. Estás como, es una casa grande, it's good, fine, I guess. Igual que tú, Luismi, has visto mansiones más grandes. Y Angélica, el personaje de Angélica está como que, it's a fairly good mansion. Pero por lo menos el personaje de Angélica sí lo llama mansion. El personaje de Luismi, yo creo que, de Víctor, no creo que se atrevería a llamarlo mansion. Bueno. Entonces eso, tienen el jardín, hay unas cuantas personas en el jardín y tienen la mansión. El sitio en el que están ahora tiene como que unas piedras en el suelo que son como color... ¿cómo se llama? Como color beige en el suelo. Y que es una zona grande como de forma cónica. Es como una plaza en forma cónica que está justo enfrente de la entrada de la mansión. Y luego hacia los lados de la mansión, caminos. Ven que hacia la derecha pueden reconocer muy a la derecha, si siguiesen ese camino que va por entre medio de los jardines, llegarían eventualmente a la puerta en la que tú, Vrel y Cinder estaban antes. Y a la izquierda es exactamente idéntico, el sitio es simétrico y ocurre exactamente lo mismo para el otro lado. Justo ahora están adentro, o sea, están adentro, están caminando, no sé en qué sentido están caminando todavía, no me interesa. Necesito que me hagan... Un constitute todos, los tres. Un constitute check. ¿Ya vas constitute? Sí, es constitute. Bueno. Sí, es constitute. Tú tienes cero, Angélica, ¿no? Ok, vale. ¿Cómo es el Betamax? Wow, our fighter is not very constitutive. Well, tú no tienes el constitute check, tú no tienes más 3, Victor, tú eres fighter. Oh, fuck me, dude, yeah. I keep looking at the saving throw. Es que es el saving throw lo que tienes que ver. I mean, I keep looking at the bonus on the left side. Ya. Modifier. Yeah, it's plus 3. Ya, whatever, está bien. No, está bien, hago la suma. Oh, funny enough. Okay. Detrás de ustedes, que insisto, ustedes están caminando del centro del círculo de la ciudad hacia afuera. Del centro hacia afuera, sienten una ráfaga de viento bastante, bastante fuerte. Algunos guardias, casi todos los sirvientes, es suficiente para tumbarlos al suelo. Víctor y Cinder se caen al suelo, Mavius como que resiste, pero es como si una ráfaga los hubiese empujado. Y fue suficiente para ponerlos de rodillas, fue suficiente para tumbarlos. El que tiene la fucking túnica resiste. No me preguntes, Angélica. Fue suficiente para tumbarlo. No se cayeron de cara ni nada por el estilo, pero la fuerza fue suficiente. I mean, it could have been that it caught us off balance. Correcto, sí. Exacto. Cierto, sí, te agarró fuera de posición, pero. No nada en particular. ¿Ya viste que el viento viene del centro de la ciudad o de la mansión? Viene detrás de ustedes, o sea que del centro. Puedes asumir que viene del centro. No sabes si viene del centro, si viene de afuera, dónde coño viene, pero sabes que viene detrás de ustedes. Alright. So, is there anything in that direction? No, nothing in particular. It was weird, but nothing, that's it. La gente alrededor de nosotros está weirded out. Sí, la gente, claro que sí, a todo el mundo le parece súper extraño, con una ráfaga y... Oh, no sé, a lo mejor esto es normal. No, la gente también está como que... O sea, está así como startled, pero está como que... Okay. Están un poco sorprendidos y confundidos, pero poco a poco regresan a lo suyo. Ven que se empiezan a como que formar mini grupitos, que si parejas y tríos de gente hablando de what the fuck just happened, pero nadie está... Yeah, that was weird. Pero nadie está particularmente concerned. Esto, in character. Ajá. Esto se parece a cuando leí sobre... History check. Okay, yes, sure, no, go for it. Blank. No. History, no, arcana. Arcana, okay. Sí, arcana. Bueno, es el mismo. No, ¿tienes el mismo cantidad? Sí. Ah, bueno, es inteligencia, sí. No, pero tú en inteligencia. Ah, tú tienes proficiency en arcana y en history. Ajá. Ah, vale, ok. Ok, sí, es suficiente. Again, no, Luismi, but what you can tell. Puedes decir que fue. Que fue mágico. Y estás casi seguro que fue. Que fue un hechizo. Pues estás casi seguro que fue un Gust, que es un hechizo de arcana. Pero muy amplificado. Ok, pero claro, estás, no tengo el detalle. Pero estás bastante seguro de que su origen es mágico. No fue okay. Natural. Estás bastante seguro. Ok, se lo hago saber a mis pañeritos. ¿Ese quiste por qué fue Angélica? ¿Cómo? Lanzaste un lado de 20, ¿por qué? I didn't. Eso. Sí, no, you did. Tengo el mouse encima del rol, así que la veo. Sí. Okay. Are you saying somebody attacked us deliberately? No, Luismi, no. Tú le dirías que no, porque fue muy masivo. Y la verdad es que no utilizarías tú lo particular que tú eres. Tú sabes de arcana, no utilizarías Gust para atacar a la gente, la verdad. Claro. Gust suele ser más un... La distracción. Sí, suele ser más un remanente de un hechizo. Pero... Te iba a preguntar, porque, o sea, es Gust como de viento. Sí. No es fantasma, ¿no? No, es Gust. No. No es H.O. Es ya, ya. Ya, sí. Entonces eso, okay. eso es lo que él te puede decir, que es más como un remanente. Esto duda de hecho que haya sido deliberado, no lo sabe, Luismi no tiene ni idea, for all he knows it could be, pero no, honestamente no cree que fuese deliberado. Sí, el caso es que lo hizo alguien y no fue producto de la naturaleza, digamos. Exacto, eso es todo lo que puedes decir. Okay. El objetivo, you are not sure about it, but that's it. Well, that was certainly weird. Mm. Wait, did Nia had said that the arrow was in the center? Did you see where it was? Sí, lo dijo varias veces. Estaba en el Central Hall de la mansión. Let's carry on in that direction, towards the mansion. Ok. Yeah, let's go. A medida que se va Aún acercando, hay, dime. No, que habla. aún hay gente, que aún hay gente en el, o sea, la gente en la mansión todavía está ahí como que sorprendida, pues no, no es que todos se fueran corriendo. No, no están asustados, están sorprendidos y confundidos, pero nada en particular. Y la gente está como que, es verdad que están hablando entre ellos, pero siguen trabajando. Es como más como gente cotilleando Like, que otra cosa. oh, that was Sí, ajá, tal cual. Sí, es verdad. Más o menos es por ese Crazy lado. weather, right? Más o menos, sí. Sí. Sí, Katrina bebé. All Ok. right, Eso, pues sí, eso, si no van a los jardines ni nada y caminan directo a la mansión, nada, se van acercando a la mansión. La mansión tiene como... no puedes entrar directo a la mansión, tiene dos escaleras a los lados que llevan a la entrada principal de la mansión. No hay guardias ni nada que te impidan entrar a la mansión. Es como si una vez que estás acá adentro tienes completo acceso a todo lo que está dentro del recinto. okay, sounds good. Entonces, eso. What do you do? Pues entramos, ¿no? Sube las escaleras y entran. Yeah, I Sí. don't have anything else to add. Ok. Yeah. Está enfrente a Yo la puerta. antes de entrar, veo, Sí. volteo para los dos lados y pongo ojo fishy Ok. y entro. Y hago así. A mí no vale la pena inspeccionar la entrada ni nada porque nadie forzó nada, porque claramente todo el mundo puede entrar como una Sí, gana. solo un detalle, pues. Correcto. Siempre, ojo, esto va con reglas de D&D. Siempre que ustedes estén en un sitio y quieran saber más información del sitio, yo no se las voy a lanzar. Ustedes tienen que hacer un perception roll para saber más información, si tienen curiosidad. Yo no les voy a decir por lo que estaba comentando Víctor al principio. Yo no les puedo pedir que hagan siempre perception rolls porque si no van a saber que había algo que tenían que buscar en el sitio. Pero fíjate, eso funciona como que yo hago el perception, o sea, lanzo el perception roll y te comunico a ti, mira, Dani, hice un perception roll para ver qué está pasando, o Sí. tengo que preguntarte que, mira, No, no, no. chamo, ¿puedo Tú hacer me un dices perception acá? eso. No, no es que me lo preguntes. Me dices, voy a hacer un perception. I mean, I think it would be better if he wants to check out the door, for example, he says, I'm gonna check out the door. Exacto, claro, If sí. it's like, if it's just like a door, Danny, you can just tell him it's a door. No, no, no. Correcto. Claro, evidentemente. Pero lo que te quiero I decir es, mean. lo que Víctor está diciendo, ustedes tienen un passive perception. Las cosas que sean fáciles de notar, yo tengo una tabla y yo sé si son cosas que con su passive perception es suficiente para verlas. Y si las ven, se las digo. El resto de las cosas no se las digo, me las guardo para mí, a menos que ustedes vean algo en particular y quieran saber más sobre esa cosa y me pregunten sobre esa cosa. Ahí les mando a hacer un perception y les digo si ven algo o no. A lo mejor pasa lo que Víctor dice, que a lo mejor, marico, la puerta te parece extraña. Y me dices, quiero ver la puerta. Y sacas un natural 20 y te digo, it's a very fine wooden door. ¿Sabes? Yeah, what I mean with me is that you don't have to roll for everything you do. No, no, no. If you need to roll, Danny will tell you to roll for it. But Exacto. yeah, you can just you same with the with checking what you know about your history. You don't have to tell to say is that the and then ask for a roll. Just ask Sí. Danny directly, do I know what that is? Exacto. And he'll either look at your character sheet or make a roll for Exacto. it. Pero Okay. pregúntame, And exacto, you antes de empezar a eso, pregúntame directamente si lo puedes hacer o no. Porque a veces sí es verdad Yeah, que yeah. cosas se me escapan, porque estoy pensando en muchas cosas y tengo un cuaderno al lado donde tengo anotado vainas, pero no estoy siempre viéndolas. Entonces hay cosas que se me pueden saltar. Sí, va. Yeah, I'm really talking like to make the role play a bit smoother. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Entonces, están frente a la puerta está cerrada de la mansión. La puerta es doble, es grande, tiene dos... ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llaman estas mierdas? No son antorchas, vamos a decir que son lanterns. Colgando a los lados de la puerta y la puerta tiene un arco que sobresale de la puerta. La puerta está cerrada. Con cerrada no quiero decir locked. You don't know that yet, pero la puerta está cerrada. Can we try open ¿Quién? ¿Tú? Mía. Ok, acercas tu mano al pomo y antes de que lo abras, te abre la puerta súper rápido, lo que claramente es un mayordomo. Y te dice, marico, el bicho es que sí. No, en este mundo no existen los tuxedos ni nada por el estilo, pero este tipo tiene un tuxedo. Tiene el pelo blanco. La raza se parece mucho a la Angélica. No es humano. Marico, tiene casi French. Es súper estereotípico. Tiene casi French mustache. Casi que tiene casi una mano adelante con una toalla súper inútil blanca enfrente. Y dice así en tono súper francés, súper mamón. Dice, oh, Master Brel, I was... Así, pero así con el acento que no me va a salir francés. I was expecting you. What's the name of the island, Danny? Sorry. Elior. Is everyone in Elior this weird? I'm afraid I do not understand what you're saying. What you're meaning. Nia sent us to find her trinket or something. Ah, yes. The magical arrow. The arrow that everyone is talking about. And by everyone, I mean everyone inside this place. As you may know... Yo quiero hacer una pregunta. Yes? That was rude, but okay. Él específicamente. What? Eso fue... Ya va, Angélica. Uno, ¿eso es in character o fuera de character? No, in character. Okay. Wait, what did you ask? Sí, repite ahí. Porque se refirió a Víctor específicamente. Espera, ya va, ya lo sé. Uno, porque él fue el que abrió la puerta, no ustedes. Y dos, te pregunta, ¿estás insinuando que estuve esperando detrás de la puerta todo este tiempo y que los estaba vigilando por la perilla de la puerta? That would make sense. No, pero... Because that was exactly what I was doing. Okay. No, pero luego te dice, no, Master Cinder and Mavius, I was obviously also waiting for you. It's just Mavril was the... Vrael, yo Mavril. Hice una mezcla entre Mavius y Vrael. Vrael was the first one in front of me, or whatever. So, that's pretty much my motives. Out of character. Yo conozco a Stepan, o sea, Mavius conozco a... You have no fucking idea who this weird ass fucking mate is. Okay, pero él dice que me conoce bien, está esperando. Sabe tu nombre, y no está extrañado de verte que seas un tiefling. Which, by the way, you do, que ustedes no se lo tomaron raro, pero bueno, no hay ningún problema con eso. No, eso no, me refiero a que el hecho de que Mavius sea un tiefling es extraño. Yeah, I know, I said that. Ah, okay. Tieflings are usually like evil and stuff. Sí, ok. Eso, pero a él no pareciera que a este mayordomo le incomodara el hecho de que fueras un tiefling. Así que... Le pregunto sí. Que si ha visto tiefling antes. Te dice que se ha visto un tiefling antes. Te ha dicho que ha vivido una importante cantidad de tiempo. No eres el primer tiefling que ha visto y no serás el último tampoco. Ok. ¿Y it's not a secret that tieflings are generally evil. No, pero no es tanto por eso, sino que, por ejemplo, desde que entraron a la ciudad no han visto otro tiefling. Okay. So, son bastante extraños, por lo menos aquí. Okay. Le digo, voy a obviar el hecho súper extraño de que sabes mi nombre y que eres aún más extraño que yo, y te voy a preguntar si todo está bien aquí. Te pregunta, o sea, él como que se palpa a sí mismo y te dice, estoy en una sola pieza, so, ¿hoy? Sí. No he visto nada extraño adentro de la mansión, todo el mundo está bien. Si te soy sincero, en la mansión vivimos yo y otras dos personas que hacen la limpieza de la mansión. Ok, entonces le digo... Fíjate, mis amigos y yo venimos lejos y bueno, queremos asegurarnos realmente de que todo está bien y que podemos contar en que este sitio va a estar bien. Entonces, le pedimos amablemente que acomode a sus huéspedes dentro de esta mansión. Okay, entonces, no sé si tengo que rolear carisma o algo. Wow. Ok, ya va. El primero que todo te va a decir, hasta donde yo fui informado, ustedes vinieron a evaluar el salón de la mansión Yes. para saber sobre el artefacto. A mí no se me fue informado nada de que ustedes iban a quedarse aquí ni nada por el estilo. Geo, ni Me siquiera explico. Nia se queda a dormir aquí. Me explico. Como investigador, hay que ser muy riguroso en los procesos que se cometen y no, un día no es suficiente para investigar que todo esté bien y lo que vinimos a hacer. Marico, Hashtag no sé flamenco. si. No sé si hacer, no sé si pedirte que hagas un, es que aquí ya no, no sé si pedirte que hagas un deception o aquí ya no existe, ¿cómo se llama este? Persuasion. How about Dios we start by taking a mío. look at the main hall first before we jump into any, Puedes detenerlo, o sea, Víctor, tú puedes detenerlo y decir esto, sí. No, this is what I'm saying. This Ok, is sorry, this is in character. great, I say, great. hey, how about you show us the main hall first and we'll go from there. Okay. Let's do that. El tipo los mete a la mansión. La mansión es una entrada muy típica. Tiene dos escaleras muy grandes que van al segundo piso de arriba y como un mini hall de entrada. Pero aquí no es donde estaba la flecha. Así que les dice que por favor lo acompañen. No se separen. Y lo único que hacen es caminar por un pasillo relativamente corto que lleva a lo que es considerado, obviamente, porque lo ven y es muy grande, el main hall. Hay muchas cosas colgadas en la pared, más que un main hall, en plan de tener que si sofás, un televisor de plasma, cosas, no tiene nada de ese tipo. Parece más un museo que otra cosa. Curiosamente, no tienen que hacer nada al respecto. Eso, hay muchas cosas colgadas y hay muchos pilares que tienen que si vidrio y cosas que protegen las reliquias, porque hay más reliquias. Notan fácilmente que en una de las esquinas, no completamente en la esquina, un poco separado, hay como unos cuantos pilares que también tienen cosas pegadas a la pared. Pero notan que en una de las esquinas, es el único sitio al que le falta una de las reliquias. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no es la reliquia, lo que falta no es la reliquia más grande, porque hay armaduras, hay escudos, hay espadas, hay cosas evidentemente mágicas, en plan, hay orbes que van emitiendo luz and shit. Lo que quiero decir con esto es, no se robaron el objeto más vistoso del salón, para nada, no era el más vistoso. Sabrían que es vistoso porque hubiese estado más en el centro. Y esta mierda no está en el centro. Alright, so I Yo say to the. Okay, no, go ahead and. le. El tipo Bueno, yo les quiero les dice. preguntar. El tipo les dice. Ya va, antes de eso. El tipo les dice. Voy a salir ahora del salón. Les voy a dar incluso privacidad. Voy a cerrar las puertas. Si necesitan algo, estoy afuera. Simplemente toquen la puerta y entro. Perception roll. Ajá, no, Pero. ya va, wait, Ajá. wait. Yo quiero preguntarle una cosa que se me Sí. olvidó preguntarle a la cara y quiero saber, Ajá. ¿cuándo se robaron eso? Ah, that's a very, very good question. Dice que no está muy seguro si fue hace 5 o 4 días, pero fue algo así. Y está seguro que fue de noche. Ah, ¿Por qué gracias. estás tan seguro que fue de noche? Porque durante el día él siempre está recorriéndose la mansión. Más que todo para ver si la gente que está trabajando en la mansión está haciendo su trabajo. Cualquiera que entre a este terreno puede entrar a la mansión. En la noche no, pero el resto del día sí. Dijiste que esta pana no vivía aquí. Guay. No, dije que no duerme aquí. Ah, no duerme aquí porque siempre está Pero afuera. no, la verdad es que eso sería una pregunta, te dice, es una pregunta que deberías hacerle a ella, pero creo que tiene que ver con el tema de su padre y que realmente nunca quiso ser mayor de la ciudad. Honestamente, Bueno, teniendo que lidiar con el tema de su padre y con tantos problemas que está teniendo en la ciudad en este momento, hace más bien afuera que adentro. Y la mayor parte de las veces, hasta donde sé, hasta donde me ha contado, termina durmiendo en granjas, hasta en árboles fuera de la ciudad. De hecho, pocas veces, hasta donde yo sé, pocas veces duerme dentro de la ciudad. puedes ser un tipo inteligente. ¿Tú por qué crees que alguien se llevaría esa flecha? Honestamente, no lo sé. La flecha no tenía ninguna característica particular. I mean, era una flecha de tamaño normal, a mi parecer. Era dorada. La punta era brillante, eso sí. Era tal vez una especie de cristal de algún tipo. Pero Como appraiser te puedo decir que no era en lo más mínimo, o sea, la cosa más costosa que hay en este salón. Si yo fuera el que lo fuese a robar, me robaría la Virlix Orb, que es un orbe que está en el centro, en el puto centro del salón. Ninguno de ustedes tiene que hacer un rol para saber que esa mierda es mágica. Voy a hacer un rol para saber si era... o sea, para apreciar el precio de cada uno, correcto, pero ya lo dijiste. Sí, y él no, y no sabes por de dónde lo, o sea, de dónde la sacó la familia. No, porque él te dice, yo empecé a trabajar en esta con esta familia hace aproximadamente 120 something, 30 something, 50 something. Nah, no sé. Lleva mucho tiempo. Okay. Pero te lo dice así. Esa flecha lleva mucho más tiempo que eso. Correcto. Él te dice que cuando ya estaba aquí esa flecha ya estaba. Entonces, okay. Puede asumir que es un heirloom de la familia porque él ha visto a dos generaciones, porque él cuidó del padre de Nia cuando él era pequeño. Después vio al padre crecer, vio al padre morir y vio a Nia crecer hasta ahora. Y la flecha ya estaba aquí. Okay. I wanna go check out the area where the arrow was. Okay. Creo que ustedes... no tengo más preguntas for now. Ok, si ninguno más tiene preguntas que hacerle al carajo. No. ¿No? ¿No? No. Ok. Entonces le dice, I'll leave you to it. Él se va para afuera, cierra las dos puertas y ya está. El sitio tampoco no es que sea súper privado, porque creo que es importante decirlo y no lo dije. Toda la pared del fondo es puro cristal. O sea, hay dos partes que son puertas que pueden abrir e ir al patio de atrás de la mansión. Pero que son puros jardines. Pero eso, no. Nada. Por ahora, hasta donde saben, están completamente solos. Voy a hacer un perception roll. Ajá, pero aquí tienes que ser más específico. Porque si no somos específicos, vamos a revisar que sí. Toda la vaina y vamos a estar 2000 años. Entonces tienes que ser más específico. O sea, el rol es para saber si puedo detectar la presencia de algo que nos está viendo. O si hay algo. Que suena que no, nadie más se da cuenta, no sé. A ver. Coño, saqué un buen rol. Ya lo sé, ya lo vi. Ya lo vi. Ok. Rolea, Víctor, tú sí vas a ver, pero cerca específicamente del sitio, ¿no? Ya. Yeah. Like, I want to check where that was located. Ok. Tú también haz un rol. Y Angélica, ¿tú vas a ver alguna zona en particular? No sé si alguna zona en particular. Tengo investigation. Puedes usar investigation. Y te puedo dar. Puedes hacer un roll de investigation. Pero entonces voy contigo de último. Pero puedes hacer un roll de investigation. Eso. Víctor, ¿haz un roll de perception? Dios mío, Víctor. Ajá. ¿Yo roleo? No roleo. No roleo. Puedes ir roleando, Angélica, mientras voy con esto. Ok. Luismi. Solo le agrego el investigation, ¿no? No le tengo que agregar el extra de inteligencia o algo así. No. Al agregar el número que sale al lado de investigation. Ajá, Luismi. Analizando muy cuidadosamente, te das cuenta de que los pilares están meticulosamente puestos. O sea, están todos en filas, están separados en la misma distancia todos los pilares unos de otros, están en la misma fila. Está impoluto. La flecha, está ligeramente movido hacia atrás. Pero puedes decir, por el orden que tienen todos los demás, porque te estoy hablando que igual habrán 25 reliquias aquí, o sea, 25 pilares, te puedo decir que el orden aquí es impoluto. Y como sacaste 20, te diste cuenta de esa minúscula diferencia. Okay. Víctor, on the other hand, como está cerca del... Espera, antes de hacerlo del rol de Víctor. Luismi, como hiciste tú el rol primero, le dices esto a Víctor, que es el que está viendo eso, porque Angélica no. Correcto. Se lo dices, aunque aparece un comentario, pero díselo tú, porque quiero ver cómo se lo dices a Víctor. Ok. ahí acabo de darme cuenta de que el pilar donde falta la flecha está... ligeramente inclinado hacia atrás. A ver. Good catch. Ok. Con esta información, supongamos que ahorita Víctor fue que hizo este rol de 12. Uh-huh. Si es verdad que ves marcas, los pilares son relativamente pesados. Se nota. No tienes que cargarlo para darte cuenta que son más o menos pesados. Notas que sí, efectivamente, en el suelo hay rayaduras de que hubo movimiento. Y en una closer inspection, te das cuenta que hay un black goo, pero justo en el borde de del pilar. Es decir, si no te estuvieses agachando y viendo que si la hendidura, no hubieses notado uh-huh. el goo. Okay. At all. ¿Cómo es un goo, perdón? O sea, ¿qué significa? Uh-huh. Esto es out of character. Sí, sí. Like some gunk, some dirt. Sí. Ah, ok, ya. Yeah. Ajá. Angélica. En Investigation es un poco más complicado que el Perception. Aquí lo que tú estás haciendo es, si tú fueses alguien que viene a robar, tú hubieses planteado cuál hubiese sido tu mecanismo de acción. Entonces, lo único que sabes por ahora para el Investigation es que no hay... Por la puerta de la entrada no había podido... lo que sea no ha podido entrar, ha tenido que entrar por las puertas de vidrio de atrás. Así que... Baja las puertas de atrás, ¿ok? Y necesito, porque es lo más lógico que le hagas, hay tres puertas de atrás. Hay una que está al lado, el pilar donde estaba la flecha está a la derecha. O sea, si tú según entras al sitio, está a la derecha. Entonces, hay tres puertas, una a la derecha, una a la izquierda y otra en el centro. No sé si quieres salir o hacer un perception en las puertas. Todo depende de ti. ¿Puedo yo? Mm. Bueno, almost. Ajá. ¡Ella! Venga, voy a anotar. ¿Vas a hacer speak out, Angel? Sure, vamos a ver las puertas. ¿Las tres? ¿Vas a hacer roles en las tres puertas? No sé, te estoy preguntando. Oye. Oh, yeah. Okay. O sí, uno nunca sabe. Ok, bien. Entonces, haz uno, luego otro y luego otro. Haz tres roles. Y eso vamos a decir que son izquierda, centro, derecha. Y sumales tu perception. Holy fuck. Ok, so 14 es izquierda, 22 es el centro y 12 es la derecha, ¿no? Ajá. Ok. La 14, te das cuenta que la puerta no... It doesn't lock. O sea, tú las cierras, pero si las apenas las sueltas, hace... O sea, se nota que no cierra del todo. Por cierto, Dani, disculpa que interrumpa. Ya escucho los... Alguno. Ah, ok. Vale, good. Te perdiste el más bonito de todos. Ajá. Ajá, desafortunadamente, en la del centro, Angelia, que sacaste fucking 22... You can say it's a very crystal clear door. It's a marvelous piece of not so much technology. Mm-hmm. No, pero honestamente no tienes mucho que decir al respecto a esa puerta. Está en perfectas condiciones esa puerta. Y la otra puerta, no le ves nada en particular. La puerta también notas que está vieja, notas que está... Igual que la izquierda, es un poco rusty. Está un poco rusty los ¿cómo se llaman? Las mierdas que agarran la puerta y que hacen que se abra y se cierre. Pero las no bisagras. Está, las bisagras, gracias. Pero esta cierra bien. La diferencia es que, curiosamente, esta puerta, a diferencia de la del centro y la de la izquierda, de que digo, sí, izquierda del todo, no tiene un... Las otras tienen un keyhole. Esta no tiene. Pero no es que se hayan quitado ni nada. O sea, directamente por diseño no tiene un keyhole. Ok. Good. Víctor, vuelvo a ti. Yeah, I saw a goo thing, right? You did, yes. Is it just like normal goo, like just dirt? No, está bastante aguado. Podría llegarse a confundir incluso hasta con sangre. Pero no es sangre. Y el goo es negro. O sea, es negro. Alright, either of you have ever seen anything like this before? Cualquiera de los dos, Angélica o Mavius, incluso tú, Víctor, pueden hacer ¿Arcana History o Nature Check? Ok, yo hago... Me gustaría hacer Arcana. Elijan uno, el que más alto tengan, lo que sea. Me dicen de qué es el rol y nada, no, y lo que salga. Okay. Ay, yo no tengo Nature, that's bullshit. Tú elegiste no tenerlo, Angelica, a mí no me mires. Bullshit. Wait, but... Dime. She can still do a Nature roll, just she without can. The modifier, right? Exacto. Ok. Sí, sí, sí. Pero si tiene otro, como le dio una lista de tres, si alguno de los otros tres, o sea, uno de los otros dos es más relevante, o sea, tiene más fuerza, pues... Pero Arcana, History or Nature, right? Sí, correcto. All right. Sí, bueno, yo haría History, pero voy a hacer Arcana. Creo, me imagino que alguno tendrá History también, un poquito. Tengo uno en todo. Fuck. bueno, hago Arcana. Ok. Good. I'll do History, I guess. Okay. Puedo hacer Nature, que es más uno, eh. Fuck. I mean, that's pretty much okay with what I know about the history of inventaste un cuento de niños. Angélica, ¿sabes qué? Nature. Bien, okay. Great. Okay. Well, I mean, she is the ranger. I would hope she has... Implying, Victor. More than me about history, at least. Luismi. Ajá. En tu arcana, algo interesante que puedes ver de esto es que en un closer inspection, así smelling, touching and shit, puedes decir que es... No es enteramente mágico, tiene parte mágica, pero no es, pero es biológico. Okay. O sea, esto provino de un ser vivo. No crees que sea sangre, you don't know this, pero no habías visto nada parecido, pero estás seguro de que no es, que no, esto no debería estar aquí. Y con aquí me refiero a in this planner existence. Okay. Angélica, cállate. De un paralelo. Maybe. You can't tell, pero sabes que aquí no debería estar. Victor, estás 100% seguro de que you have no idea what the fuck this is. Okay. Es muy, muy, muy extraño. Te parece interesante la consistencia porque nunca has visto algo con una consistencia parecida, pero no tienes ni puta idea de lo que es. Ni idea, Victor. Angélica. Hola, ¿cómo has estado? Reconoces la consistencia. This shit comes from the Shadow Realm. Estás 100% seguro que viene del Shadow Realm. ¿Ya has visto esto antes cuando gente del Shadow Realm trata de atacar al Feywild? Así que no te parece para nada, poco común, pero te parece extraño verlo aquí. Así, es normal que el Feywild se filtre en el Shadow Realm y que el Shadow Realm se filtre en el Fey, pero definitivamente Shadow no debería haber aquí. En el mundo de los mortales esto no debería estar. Ni siquiera en el bosque este místico. Ni siquiera, no. Uh-uh. Para nada. Jamás lo habías visto fuera del Shadow ni del Fey, ni del Feywild. Otra cosa curiosa, que esto sí lo notan los tres. La mera tiene el Goo tiene un olor característico. Cuando estás muy lejos de él no lo notas, pero cuando estás cerca y sobre todo te lo acercas a la cara, te das cuenta de que el olor es bastante una mezcla entre garbage y sewers. Que by the way, aquí todas las ciudades tienen sewers. Aunque esta ciudad parezca muy pobre, también tiene sewers. Por si acaso. Solamente es un dato curioso, para que lo sepan que en todas las ciudades hay. ¿Qué? ¿Qué más? Espero que no se me quede nada. Por ahora no creo que no se me está quedando nada. So, depende de Angélica si les comparte lo del Shadow. Well, yo lo dije out loud. ¡Cállate! Yo estoy por eso suponiendo que Angélica va a decir que viene del Shadow. Pero no creo que sí, diga más. Sí, se los voy a decir. Que he visto esto en el solo en el Feyreal, porque estoy en el Shadow y no debería estar aquí. This shit doesn't happen. Aquí Victor, Feywild rings the bell. Ya sabes que Angélica es una Elodrin. Yeah. No habías visto, pero ya sabes que es una Elodrin. Yeah. Igual tú, Luismi, también ya lo sabes, antes no lo sabías. Ajá. Ok. Okay. Alright. That sounds positively Sí. Angélica, porque Angélica no lo sabe, pero su personaje sí. ¿Quieres compartir información sobre las criaturas del Shadowrun, Angélica? Porque ellos no tienen ni idea. sí, supongo. Lo más relevante de toda la bullshit que Angélica les puede contar sobre estos bichos es que they hate light. Y no es que, ay, hay un... puedo estar bajo techito y estoy protegido. No, marico, o sea, si estás metido dentro de una casa y hay que sí, un mini vestigio de luz, marico, lo odian, lo detestan a más no poder. En conclusión de eso, o sea, ellos siempre tienen que estar en sitios que estén utterly dark. Okay, let's see. So we have some goo that smells like shit, and we know that people from the things from the Shadow Realm don't like light. No, they do not. And this city, of course, has sewers. Pero Like ¿por qué no everyone in the city. vienen? ¿Por qué ellos no vienen a este realm? ¿Es porque no se les hace fácil o porque no tienen motivos para venir Porque para no se les acá? hace fácil. Porque ellos quieren. Ellos, maricas, si fuese por ellos, holy shit. ¿Y cómo hacen para venir para acá? No lo sabemos. No, you don't. Yo no Lo iría. in character, lo interesante es que si hay entrada de luz siempre a esta habitación, ¿cómo no llegó hasta aquí? No, porque era de noche. No. Sí, en la noche pueden salir libremente. Así, o sea, tipo la luz de la luna no cuenta, ¿no? No, Eso. A lo mejor no, no. era, no había luna o no cuenta. No, no cuenta. Y una cosa que les había explicado cuando les hablé del mundo es que de todas formas la noche está bastante iluminada por culpa de los ley lines que hay en el cielo. El cristal. Entonces, la verdad es que se ve bastante bien de noche. Pero no, no, no. Está Oh, those are claramente magical lights, though. la luz, exacto, no, no, no. Y la luna no, tampoco. La luz que refleja la luna no les hace daño tampoco. Okay. Digamos que es la luz del sol la que los... Okay. Supongo que son bichos corpóreos que tienen que caminar y pasar por los sitios igual que nosotros. Sí, No son que tienen la simplemente. habilidad de deformarse levemente. O sea, en plan, podrían pasar por grietas que sean más o menos grandes, pero pueden deformarse un poco. Pueden deformarse un poco. No pueden que sí, escabullirse por la parte de abajo de una puerta, por ejemplo. Necesitan más espacio. Pero en plan, si tú ves una grieta en la pared y tú dijeras, marico, si fuera un poquito más flaco, cabría por ahí, ellos caben. All right, so they obviously didn't come in through the front door. So let's try going out that window panel thing and see if there's any way they could have come in to this easily without nobody seeing them. Entonces, si salen, caen al patio de atrás. Right. No hay nadie en el patio de atrás, pero ves que el patio de atrás está bastante bien protegido porque tiene unas paredes como en plan... ¿cómo se llaman estos? Bloques de ¿cómo se llama esto? De las matas, ¿sabes? Como los laberintos que son puras matas. Entonces, el patio de atrás está cerrado por estas cosas y el patio es completamente... Es extraño, es muy soso, pero es completamente plano en el sentido de que es nada más césped. Césped muy bien cuidado, pero es nada más césped. No hay flores ni nada en particular. Aquí sí quiero que... Y esto sí se los digo a ustedes. Ahí sí necesito que hagan un perception. Y este sí se los tengo que decir a ustedes. Necesito que me hagan un perception al área, porque no es muy grande el área. Y es muy monótono. Necesito que todos me hagan perception. Holy shit. Nice roll. God damn it, Víctor. Ya, que tengo un bug. Luis, mi how. Ah, no, ya, No, listo. indeed. El bug era el mismo. Ok. Dios mío. Ok, afortunadamente. Dios mío, pobre Víctor. Ok. This is what's gonna happen. Están caminando por el sitio buscando shit por la que alguien pudo haber entrado o lo que sea. Angélica no, Cinder, se dio cuenta de que hay un patch de ¿cómo se llama? De césped que se puede levantar. Que es levantable. Es como si fuese un bloque de, si existiese cemento, sería un bloque de cemento que tiene encima cosas de estas. En lo que ella lo, en la que ella lo ve, no sé, Angélica, lo vas a, lo estás, lo vas a decir. Solamente dejar porque lo pregunto. Sí. O sea, vamos a suponer que Angélica estaba por decirlo, siendo que estaba por decirlo. Víctor se tropieza con el desnivel de esta cosa. Algo me un datpad. No, no, no, no, no. Pero lo notaste, Víctor. ¿Sí? ¿Sí the difference? Notaste el sitio. Te tropezaste con él. Y Luismi, tú te das cuenta de que por la infraestructura del sitio, eso claramente lleva eso claramente lleva o a un basement o sewers o algo, pero eso claramente lleva a un underground. A un underground, pero quiero decir que es parte de la mansión. Okay, claro, No es de la como ciudad. Es decir, esto vino después que que la ciudad, no al revés. Secret Passage. Secret Tunnel, Secret Tunnel. Está, ¿alguien se atreve a levantar la mierda? No sé si hay que o algo. No, ¿repite? Hay que arreglar la investigación o algo así, No, o no, no. solo. No, hay que abrirlo y get some balls. Perfecto. Okay. Bueno, la abro yo. Ok, no es particularmente pesado, marico, apenas lo levantas, Luismi, porque eres el que estás enfrente. Necesito. Ya, espera. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Víctor, Luismi, necesito que me hagas. Sí, un Constitution Saving Throw. Constitution saving throw, Jesus. Okay, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a Debía minute. haber abierto Víctor. Ok, Anyway. no hay ninguna habilidad que me diga eso, simplemente roleo Constitution y ya, ¿verdad? Simplemente rolas Constitución y ya. Voy a testar dentro de top. Ah, bueno, exacto. Sí, pero es que creo que no tengo bonus. Bueno, pero está Probablemente no. Ah, fuck. Perfecto. Luismi. El olor es tan pútrido que te echa hacia atrás. Sueltas la vaina y todo. O sea, sueltas la vaina. La cosa, la compuerta que es bastante pesada, la sueltas y todo, del olor que te echa para atrás. Chavistas. Ok, pero ahora, hipotéticamente hablando, cualquiera podría abrirlos porque ya se lo espera. Okay. No sé si alguien va a ser otra vez Mavius o si alguien más lo va a hacer esta vez. I can do it. Okay, Peleen entre ustedes, pues. ¡Maldito! whatever. No, porque no, no tiempo y es la tontería. Está bien. Ajá. Entran, ya se esperan el olor, huele bastante mal, pero como ya se lo esperan, pueden soportarlo. El sit. Vamos a suponer que como abrió primero Víctor, Víctor entra primero, caes a eso, a una especie de underground. Puedes determinar que no es no es sewer, es una especie de basement, pero no tiene nada que ver, o sea, el nivel de materiales, por ejemplo, no tiene nada que ver con el piso de arriba. Puedes ver eso por ahora porque todavía tienes luz de la cosa de arriba. I also have night vision. Ok, baja Angélica y baja Mavius. Apenas Mavius toca el suelo, todo el mundo haga Constitution. Saving throw. Nice. Yes. Por esto, interesante. Porque esta parte no la había planeado así, pero interesante. God damn it, what the fuck is wrong with you? ¿Por qué los dos sacan 11? Faltas tú, Ángel. Ya, ya, fue ya. la primera. ¿Dónde Fue está? la Ah, primera. mierda. Ok. Vale, no, no es tan malo como iba a ser originalmente. En lo que está bajando Mavius, oyen un pitido súper fuerte que viene de afuera, viene de afuera, viene de arriba, pero en plan, o sea, súper high pitch. Ya viene de Y arriba. sí, viene de arriba, viene de afuera, viene de afuera, no viene del túnel. Pero en lo que cae Mavius, también simplemente por el por Mavius bajando, la compuerta en la que están bajando se cierra. Así que Angélica simplemente oye el pitido. A ustedes dos, a Mavius y a Frael, les incomoda mucho en los oídos. En plan, han tenido que taparse los oídos. Angélica no tuvo ni siquiera que hacer eso. Pero como se cayó la compuerta, redujo muchísimo el pitido. Así que no pasó más nada. Simplemente oyeron el pitido, oyeron un pitido. Again, ultra weird. Okay. Ultra what the fuck. Ya, yeah, that was weird. Los tres tienen, si no me equivoco, los tres tienen Dark Vision. Yeah. Así que yeah. Así que tienen la suerte que ni siquiera necesitan antorchas. Yep. Habían, pero no. Este sitio es peligroso. Nah. Nah. Well, ¿qué te das impresión? No. Voy a esperarte algo. Ok. ¿Lo puedes escribir por Telegram? Eso lo estás haciendo. Ah, ok. Bueno, mientras eso. Yo, de hecho... Eso ha sido mi idea. Él no creo que él pueda hacer eso. Sí. Vale. Okay. Es que no lo sé. Solo quiero estar seguro que está ahí. No, o que sí, puedo. Sí está. Ajá. Okay. Ustedes no oyeron nada. Ajá. Entonces, vale, él es un... ¿Cómo se llama? Hacia atrás de ustedes no hay nada, está la salida por la que acaban de entrar, o entrada por la que acaban de entrar, whatever. Es un pasillo. Again, no es sewer, huele extremadamente mal, pero el sitio está completamente seco. Okay. Hay solamente un camino. Very well, I'll go ahead. Okay. Sí, está bien que pongan un orden de quién está adelante, o sea, alguien al lado del otro. Yeah. I'll unsheath my shirt and be ready for whatever. Okay. Like I'll be ready for a fight. I already know that the thing is like Shadow Realm, so that's not good. No, no good. Víctor, si desenvainas la espada, tienes que escribirla a ellos. Okay. So the sword, it's a long sword, but you can see that near the hilt. Where you would usually have like normal animation, it looks like clockwork, like little gears and stuff that are spinning. Yep. Like very, very tiny movements. Sí. Okay. Ninguno de ustedes dos hace weapon ready. Angélica y yo puedo hacer un roll de perception. Ready o reaction. ¿Qué? Dime qué dijiste. O sea, que si puedo hacer un roll de perception primero y al mismo tiempo el weapon ready, o solo puedo hacer weapon ready. Ah, bueno, no, exacto. El weapon ready es simplemente sacar el arma. No estás en combate ni nada. Perception, yeah, I mean, no hace falta que lo hagas porque yo te puedo decir directamente que no hay nada particular. El sitio es bastante oscuro y bastante boring por ahora. Es un pasillo. No hay nada que puedas notar fuera de lo común. Salvo el olor. Okay, que I mean, I'm just a fighter, so, you know, my instinct is to be ready for that, knowing that we're in a dark place, knowing that the door just closed behind us. Exacto, pero lo que yo les estoy preguntando es, como ellos te ven a ti sacar la espada, a veces eso incita a otras personas a también ponerse en combat position. Yeah, all I'm saying is, like, excuse me, we're not in combat. No. This is what my character would do in this scenario. Completamente, sí. Bueno, también hago weapon ready. A ver, estoy completamente de acuerdo que es... la cosa más obvia que hacer. ¿Qué sacas tú? ¿Qué tienes en la mano ahora, Mavius y Cinder? ¿Qué tienen en la mano ahora? Just to be sure. Yo tengo el short bow y una flecha sin cargar en el... Sí. Entiendo. El short bow. Ok. Nada, literalmente solamente hay un camino a seguir adelante. Lord.